breves instantes empezará Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes. En el programa de hoy empezaremos con el Index Sonoro, la sección más técnica del programa. Luego reflexionaremos sobre los fallos que tienen algunos nuevos modelos de negocio, como puede ser, por ejemplo, Spotify. Después entrevistaremos a Bárbara Navarro para que nos hable de un máster de propiedad intelectual y, bueno, un poco de su periplo profesional, muy vinculado a lo que es la propiedad intelectual y los derechos de autor. Y finalizamos el programa de hoy con una entrevista a la gente vinculada a La Manta Blanca, una movilización convocada para este 13 de marzo, que es una acción de denuncia de... las condiciones que están teniendo la gente que se dedica al Top Manta, de la criminalización que están sufriendo y de la aplicación del Código Penal que sufren estas personas. Así que, en breves instantes, Comunes. Me llamo Mustafa. Trabajo 8 horas cada día, 7 días a la semana. Cuando veo la policía, me escondo. Tengo miedo a que me piden los papeles y me lleven a un centro de internamiento para extranjeros. Vendo CDs en la calle. Es lo único que me permite ganar lo justo para comprar comida y pagar una habitación compartida con 5 compañeras más. Ahora me piden prisión por un delito contra la propiedad intelectual. Según el artículo 270 del Código Penal, a Mustafa le podrían imponer una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Esta desproporcionalidad de la pena ha sido denunciada por juristas, fiscales, artistas y muchas organizaciones sociales. Actualmente hay en España 96 manteros cumpliendo condena en cárceles españolas. Este mes de marzo el Congreso va a aprobar la modificación del Código Penal. Ahora es el momento de exigir la despenalización del Top Man. El sábado, 13 de marzo, ciudadanos de Madrid, Terrassa, Málaga, Barcelona, Pamplona y La Coruña saldrán a la calle con sus mantas para pedir al gobierno la despenalización del Top Man. El sábado 13 de marzo, trae tu man. Ningún mantero en prisión. Sobrevivir no es un delito. Más información en transfronterizo.net. Bolo, bolo, le esperamos. Bueno, pues esta era la cuña que os queríamos poner de la movilización del 13M. Luego también la pondremos al fin, cuando esté finalizando el programa, antes de la entrevista a esta gente. Bueno, simplemente recordar que aquí ya estuvimos entrevistando a Julián Ríos, un abogado muy conocido. Estuvo vinculado a campañas de desobediencia civil, como fue la campaña Insumisión. También siempre ha peleado por los derechos de los presos y las presas, con su denuncia del régimen de FIES. Y ahora está vinculado a intentar despenalizar el Top Manta. Y bueno, ya hemos apuntado el sumario de hoy. La verdad que tenemos un programa muy apretado, así que vamos a empezar con la sección de Nacho, con el Index Sonoro, que esta va a ser especialmente breve, ¿verdad, Nacho? Sí, así es. Es una introducción breve a algo de lo que hablamos programa tras programa, que es el mundo de las webs, y del que ya en algún momento hicimos alguna pequeña cronología muy por encima. Y bueno, aprovechando que últimamente había algunas discusiones acerca de si HTML5 va a terminar con Flash como plugin para la reproducción de vídeos en el entorno de las webs, queríamos hacer un pequeño repaso de lo que es el HTML y de lo que supone HTML5 respecto a los modelos actuales. Todo sin pormenorizar y explicado de forma rápida y sencilla. Para aquellos que no sepáis qué es el HTML, es un sistema de marcado, un lenguaje de marcado que permite reconocer o tratar de determinada forma aquellos textos, aquellos caracteres que aparecen entre las dos etiquetas que definan ese pedazo de texto, ¿no? Esto que puede sonar un poco raro es lo que conforma el esqueleto de las páginas web, ¿no? El código fuente de una página web. Y esas marcas, ese lenguaje de marcado, es lo que permite que un navegador renderice, o lo que es lo mismo, haga una previsualización o haga una visualización, vamos, para el usuario, de una determinada forma y no otra, el contenido de la página, ¿no? Una forma de estructurar el texto y a la vez una forma de permitir trabajar sobre, especificaciones visuales de la página. En 1989 existían dos técnicas que permitían vincular documentos electrónicos, que eran por un lado los hipervínculos, los links, y por el otro lado un lenguaje de etiquetas denominado SGML. Entonces, Tim Berners-Lee, que es uno de los que se considera hoy en día ya padres de Internet, empieza a trabajar y anuncia a la prensa que así lo va a hacer en un nuevo lenguaje, ¿no? que será conocido como HTML a principios de los 90 y es un subconjunto del conocido SGML que ya existía. Y finalmente, en 1991, un año después, y apenas dos años después de haber anunciado que iba a empezar a desarrollarlo, nace el primer navegador web que funcionaría en modo texto sobre sistemas Unix. Así que, bueno, pues tras dos años de desarrollo, empiezan a hacer la web. A partir del 93 empieza el HTML Plus, un diseño que venía a mejorar HTML y permitía futuras evoluciones. Y a partir de ahí distintos estándares que se han ido etiquetando, pues como se suele hacer en el mundo del desarrollo informático, con versiones del tipo 2.0, 3.0, 4.0, 4.1... Hasta que llegamos a XHTML y ahí nos volvimos locos y locas todo el mundo. Sí, eso es. Un poquito más adelante apareció el XHTML. Pero ¿quién ha hecho una página web sin tablas? O sea, ¿cuándo se ha visto eso? Yo suelo hacerla. Ah, bueno, pero tú eres un privilegiado, eres un pro. Claro, las principales ventajas que ofrecía XHTML cuando se empezó a desarrollar allá por los años 2000, prácticamente a principios del 2000, es que puede incorporar elementos distintos de distinto espacio de nombres XML, como pueden ser MathML o SVGs, tipo de gráficos, ¿no? Incorpora en cierto modo al HTML las ventajas de otra serie de lenguajes como es el XML. Así un navegador no necesita implementar heurística para detectar qué quiso poner el autor y los parsers pueden ser muchos más sencillos que los que se utilizaban con el HTML. Y luego, pues al ser XML, se pueden utilizar fácilmente herramientas creadas para procesar documentos XML genéricos, ¿no? Editores, etc. Con lo cual, pues se amplían las capacidades del HTML en esta mezcla con el XML, ¿no? Finalmente, lo que íbamos a comentar hoy es la llegada, aunque todavía está en fase de desarrollo, no es aún un estándar definitivo, del HTML5. En los últimos días se podía leer en bastantes medios de internet y en muchas de las páginas especializadas bastantes análisis sobre el rendimiento de HTML5 versus Flash, o enfrentado a Flash, porque, bueno, después de varias presentaciones de nuevos dispositivos en el mercado y de las carencias de muchos de los dispositivos portátiles que empiezan a desarrollarse, pues como tablets o como teléfonos móviles con capacidades de navegación, etcétera, para poder reproducir vídeos en Flash, al no existir portes del reproductor Flash hacia ese tipo de sistemas operativos. No digas marcas, que no hacemos publicidad, ¿eh? No, tranquilidad. Solo hacemos publicidad encubierta, ya sabes. Pues a partir de este tipo de problemas, ¿no?, de la reproducción de vídeos dentro de páginas web, se empieza a hablar cada vez más del HTML5, ¿no? Y se empieza, en cierto modo, a puntear a los desarrolladores de Flash, que es de la compañía Adobe, y hablar de que Flash para la reproducción de vídeo tiene los días contados y lo siguiente será el HTML5. HTML5 está todavía en proceso de revisión y de redacción, aún no es un estándar terminado. Se está desarrollando además de forma paralela con XHTML5, que viene a ser pues la variante XHTML del HTML5, y establece nuevos elementos que además incorporan avances en lo que se suele llamar la web semántica, ¿no? Así, por ejemplo, empieza a haber elementos tipo nav para definir las barras de navegación, o elementos tipo footer para definir, o etiquetas footer para definir el etiquetado de pies de página. También aparecen las etiquetas audio y vídeo, que permiten etiquetar elementos de audio y vídeo para su reproducción desde el propio navegador. Y que, bueno, en concreto esta herramienta que es la etiqueta vídeo es lo que pone un poco en tela de juicio el futuro de Flash, ¿no?, dentro de las tecnologías de página web. Así, por ejemplo, con la etiqueta vídeo se podría lograr lo mismo que con un reproductor Flash en la página, solamente que bueno, dependería de que el navegador tuviera capacidades para esa reproducción. Los navegadores que hoy en día ya lo tienen son pues tanto Google Chrome como Safari, como por supuesto Firefox, ¿no? Soporte para estas nuevas etiquetas. De tal forma que, bueno, algunas páginas web de muy populares de vídeo, como puede ser YouTube, ya han empezado a hacer cambios y empiezan a intentar que el HTML5 sirva para la reproducción frente a la tecnología actual que se basa en reproductores Flash. Supongo que del éxito de estos intentos de cambio y de migración de costumbres, ¿no? Será de donde salga el nuevo estándar a la hora de incrustar vídeos en páginas web. ¿Alguna cosa más, Nacho, quieres comentar sobre HTML? No, poco más. Simplemente decir que, en cierto modo, todo esto obedece a una polémica comercial también, porque, bueno, como comentaba antes, algunos dispositivos no tienen implementadas funciones HTML y luego, pues, en el mundo de desarrollo de páginas web, sobre todo en redes sociales, portales, etcétera, suele haber mucha implementación de Flash en las páginas para, pues eso, permitir la reproducción de vídeos y Flash, y son mercados en los que los desarrolladores pues suelen utilizar como plataforma sistemas operativos no Windows, donde el Flash es un auténtico problema, es una vergüenza como es un bit urbano. Sí, existe, pero digamos que Adobe no ha querido nunca hacer que en máquinas, por ejemplo Mac o en máquinas Linux, el Flash pueda tirar de la GPU, el procesador gráfico, en vez de la CPU para reproducir el vídeo, con lo cual el consumo de procesos en el procesador principal de la máquina se puede disparar hasta el 40 o 50% reproduciendo un vídeo sencillo, cosa que, por supuesto, pues es una aberración en un ordenador de sobremesa, pero en un dispositivo portátil supone una merma de baterías importantísimas. Y de ahí es de donde nace, pues, la necesidad de buscar otras formas de implementar vídeo en páginas que permita hacer que el soporte sea realmente multiplataforma, no como pasa con Flash, y que, bueno, no suponga un suicidio a la hora de ejecutarse. Seguiríamos profundizando en todos estos temas del vídeo, de HTML5 y todo esto. Pues vamos con la selección musical de hoy, que corre a cargo de Nacho, por una vez, y vamos a escuchar un tema de Jimi Hendrix, I Don't Live Today. Bueno, pues muy brevemente queríamos comentar un par de artículos que han salido recientemente en la web www.deinformacion.com, a cargo de nuestra colaboradora Elena Cabrera, que son muy muy interesantes, que es ¿se puede vivir del streaming y cómo se reparte el dinero en el negocio del streaming? El streaming es como se emite, por ejemplo, Comunes a través de la página web, con un determinado plugin para que la gente pueda escuchar audio. Mucha gente que se llena ahora la boca hablando de nuevos modelos de negocio en Internet y cómo Internet va a suponer el final de los intermediarios entre los músicos y esa audiencia se está viendo cada vez más que esto es falso, ¿no? Es decir, la gente como Spotify, por ejemplo, pues no es más que un intermediario más, y luego encima, según queda reflejado de una manera, la verdad, que muy interesante, muy brillante en este artículo, se habla incluso de agregadores, que son intermediarios para poder coger y colocar las canciones y todos los temas en Spotify. En el artículo se habla de manera pormenorizada pues cómo se hace el reparto de dinero, y empieza con una cifra que es absolutamente demoledora en lo que se refiere a los hipotéticos nuevos modelos de negocio que se dan en Internet, ¿no? Para los músicos, tanto autores como intérpretes, que Lady Gaga se ha llevado 113 euros por 1 millón de escuchas en Spotify. La verdad que ahí algo falla, no sabemos si... desde luego no es por las entidades de gestión, que son las que menos se llevan en todo esto, porque recaudan incluso menos de los porcentajes habituales, un 8%, aunque ahora lo quieren subir. Y la verdad que son dos artículos muy extensos, además con una infografía muy buena, así que solamente recomendar a la gente que una colaboradora del programa, pues aunque no está aquí presencialmente en el estudio, pero está haciendo unos trabajos muy buenos. Y la verdad que este trabajo concreto, hablando del streaming y de Spotify y también otras opciones como Last FM o Yes FM, que es española, pues la verdad que es francamente interesante. Así que simplemente queríamos hacer este pequeño apunte. Vamos muy mal de tiempo, así que vamos a contactar ya con Bárbara Navarro, antigua directora antipiratería de NBC Universal, antigua directora de Google, también es directora de un máster de propiedad intelectual en la EOI. En la EOI estuvimos la gente de Comunes colaborando en un taller de obras libres, así que vamos a ponernos brevemente un tema de Barry White, la verdad, Nacho, que es una selección más rara me has traído hoy, ¿eh? Hombre. Así que vamos a poneros un breve instante a Barry White mientras contactamos con Bárbara Navarro. Bueno, pues si la técnica no nos ha fallado, deberíamos tener al otro lado del teléfono a Bárbara Navarro. Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, os escucho. La técnica no ha fallado. Ah, perfecto. Si es que a veces algunos teléfonos nos dan algún que otro susto. Bueno, pues por lo primero que queríamos preguntarte es por un máster de propiedad intelectual que se está organizando en la OI, en la Escuela de Organización Industrial, que es Máster de Propiedad Intelectual, Retos y Nuevos Modelos de Negocio en la Sociedad de la Información. En el apartado anterior del programa hablábamos de... Mucha gente habla ahora de los nuevos modelos de negocio y se daba una cifra que era que en una empresa como Spotify solamente le ha dado 112 euros a Lady Gaga como 1 millón de escuchas, algo así, 1.200.000 escuchas de su canción. ¿A quién está dirigido este máster de propiedad intelectual? ¿Es únicamente para gente vinculada al mundo del derecho o también es para ser gente vinculada al mundo de la editorial musical, músicos? ¿Quién le interesaría este máster? Sí, la idea es que sea más amplio que solo dirigido a la gente del mundo del derecho. Por eso el tema de propiedad intelectual es uno de los módulos, pero se da exactamente el mismo peso también a la parte de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Por tanto, son perfiles muy variados, desde un perfil más técnico, más empresarial, derecho, yo creo que aquí tiene cabida y enriquecerá el máster que el perfil sea mucho más variado que solo centrarnos en la parte legal. La verdad que una cosa que nos ha llamado mucho la atención del programa del máster es la importancia que se le da al software libre y al copyleft. La verdad que el primer bloque en el que se organizó el máster es un estudio pormenorizado de todo el movimiento de software libre y luego de iniciativas como Open Access. ¿Es esto habitual en los máster de propiedad intelectual? ¿Es una tendencia ahora que se está invirtiendo, el empezar a asumir y analizar cómo han funcionado las licencias libres? Bueno, realmente no es una tendencia habitual, pero sí en este máster en concreto se le ha querido dar un aire nuevo y que sea un máster muy, muy actual y que se centre mucho en las nuevas cosas y los nuevos debates que están ahora mismo encima de la mesa. Por eso se analizan movimientos como copyleft o software libre, porque realmente son debates que estamos viviendo ahora mismo y que creo que es importante que los abordemos y sobre todo que tengamos profesionales debidamente formados y que sean capaces de enfrentarse a estos debates con conocimiento. ¿Qué grado de contaminación habéis tenido con el movimiento copyleft y de software libre o iniciativas como el Open Access? Es decir, hablando en plata, ¿los materiales del máster van a ser de alguna manera copyleft o se van a utilizar licencias libres o van a ser un copyright habitual lo que hay en másters, en este tipo de máster que se organizan? Pues mira, realmente aquí también se le deja total libertad a los profesores que van a impartir las distintas asignaturas. Ellos van a optar si quieren utilizar documentos que estén, como tú dices, tradicionalmente protegidos por derechos de propiedad intelectual o documentos que vayan a compartir estén más abiertos. En ese sentido, estoy convencida que va a haber una gran variedad de formatos distintos por la gran variedad de profesores que va a haber en nuestro máster. En los textos que los que se explica el máster, la verdad que se hace bastante hincapié en la búsqueda de nuevos modelos de negocio. ¿Podemos tener ya suficiente distancia y bagaje para empezar a vislumbrar cómo pueden ser los nuevos modelos de negocio en un futuro en Internet, no solamente en el ámbito de la música? Pienso también pues el tema de diarios, revistas, ¿o todavía seguimos en un estadio de pura transición? A ver, yo aquí sinceramente creo que no, que los sectores están en distintos momentos. No podemos generalizar porque realmente hay algunos, como el de la música, que ya se piensa vislumbrar claramente cuáles son los nuevos modelos de negocio en Internet. Hay otros, como la prensa, que quizá está todavía en un momento en el que está buscando cuáles van a ser esos modelos de negocio. Sí que es verdad que tenemos una cierta idea de que esto está cambiando, que está cambiando muy deprisa y que están surgiendo nuevos actores y están cambiando las reglas del juego. Yo creo que desde luego lo que tenemos ya es conocimiento y material suficiente para poder trabajar en lo que van a ser esos nuevos modelos de negocio. Vislumbrar todos los que serán en el futuro yo creo que es prácticamente imposible. Pero es un ejercicio interesante ver cuáles en un futuro inmediato vamos a tener. La verdad que es el elenco de gente que está, de profesores y profesoras en el curso, es muy interesante. Hay gente como, por ejemplo, como Javier de la Cueva, que ha pasado por aquí por el programa, otra gente que son pioneros del software libre aquí en España, como es Barahona o Miquel Vidal. ¿Hay un sesgo en el máster a favor de lo que es nuevas formas de propiedad intelectual, copyleft, licencias que huyan de todos los derechos reservados, o no necesariamente? Lo digo porque hay gigantes como Warner, por ejemplo, que han tomado la decisión recientemente de no licenciar sus canciones para que no salgan en lo que he aludido antes, en Spotify y cosas así. Sí, o sea, que hay todavía un poco de confusión. ¿Puede que haya alguien que haga el máster y siga teniendo una visión bastante clásica de la propiedad intelectual y vaya al máster con una visión de cómo poder defender sus derechos y proteger con todos los derechos reservados? No sé si me he explicado. A ver, sí, lo que se intenta con este máster es que es un foro de debate y que realmente el alumno tenga conocimiento de todo lo que está ahora mismo debatiéndose y que por sí mismo sea capaz de formarse una opinión. No se quiere dar un enfoque por encima del otro. Sí que es verdad que lo que es interesante es que conozca, desde luego, los enfoques que están teniendo un cierto peso en este momento. Pero también va a haber profesores relacionados con las entidades de gestión, por supuesto, y relacionados con algunas productoras, lo que podemos llamar más tradicionales. Pero desde luego no queremos, y sí que ponemos un especial hincapié en las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio. Pero todo el mundo tiene cabida en este máster. Pues cambiando un poco de tema, hablando un poco a nivel personal de tu periplo profesional, tú fuiste directora antipiratería con NBC Universal y ahora estás trabajando para Google. Tienen visiones muy distintas de lo que es la propiedad intelectual y los derechos de autor de dos empresas tan, tan grandes como esta. Lo digo porque en un ámbito como el Internet se fricciona constantemente, ¿no?, con la propiedad intelectual y con los derechos de autor. Ambas compañías creo que tienen claro que los derechos de propiedad intelectual se tienen que proteger. Creo que existen algunas diferencias propias del entorno en el que se han desarrollado cada una de ellas. Google es un nativo digital y ha desarrollado toda su trayectoria dentro del entorno Internet. NBC Universal no ha sido así. Pero la parte de... yo no estaría en Google ahora. O sea, yo soy realmente una creyente de que los derechos de propiedad intelectual tienen que defenderse. Y en ese sentido creo que tanto una como otra sí que ven que el panorama está cambiando y que hay una nueva forma de escribir los derechos y yo creo que en eso estamos, en construir ese futuro entre todos. Entrando un poco en Google, una de las iniciativas más conocidas de Google es ese proyecto mastodóntico de digitalización de libros a nivel mundial, que además que según los estados pues está habiendo unos problemas, otros. ¿Cómo va ahora mismo? ¿Cuál es la filosofía en general que está siguiendo Google ahora de digitalización de libros? Porque algunos están incluso descatalogados y no están disponibles en el mercado, otros sí. Bueno, con respecto a digitalización de libros, primero tenemos que distinguir entre tres tipos diferentes: aquellos que están ya en dominio público porque no están protegidos, porque se han expirado los derechos de propiedad intelectual y esos efectivamente los estamos escaneando; aquellos que están protegidos por derechos de propiedad intelectual y en ese caso estamos llegando a acuerdos con los titulares de derechos para escanearlos, y si no llegamos a acuerdos no los escaneamos; y un tercer grupo que son lo que llamamos libros huérfanos, que se desconoce el autor, y que en esos es en lo que estamos intentando trabajar para ver si en el futuro se pudiesen incorporar al entorno Internet. Pero ahora mismo no estamos haciendo nada, sino intentar que de alguna manera se pueda desarrollar un nuevo entorno en el que nos permita que todo ese grupo de libros que es elevadísimo, lo podamos tener en internet para que esté disponible y lo podamos consumir de nuevo. Hablemos un poco, si te parece, de neutralidad en la red, un debate de mucho calado. ¿Cómo habéis procesado esos globos sonda de algunas operadoras de telecomunicaciones que amagan con querer cobrar los motores de búsqueda, Google entre ellos, por la utilización de su red? Bueno, nosotros, ¿cómo enfocamos, sobre todo, que me quiero centrar más en la parte de neutralidad en Internet, el enfoque que le damos desde Google? Nosotros la neutralidad de Internet la vemos como la opción que tiene el usuario y el consumidor para elegir libremente qué productos y servicios quiere utilizar en Internet y qué aplicaciones quiere utilizar para acceder a esos productos y servicios, y el enorme beneficio que tiene para la sociedad al mantener un Internet abierto y en las condiciones en las que lo tenemos ahora. Ahí es donde nosotros ponemos el foco. Es decir, y creo que esto es un debate de Internet y de la sociedad en su conjunto. No es un debate ni de Google, ni de una empresa, ni de dos. Es un debate sobre el ecosistema Internet y cómo lo vamos a mantener, cómo se va a dibujar el Internet del futuro. Y eso es lo que nosotros defendemos, que el debate se amplíe y se vea con toda la perspectiva que realmente tiene y el calado que tiene. La verdad que Google, debido al éxito masivo que está teniendo, creo que a veces genera algunas paradojas, yo creo que muy interesantes. Hoy, por ejemplo, había una noticia en El País que habla de que protección de datos ordena al buscador que borre noticias sobre un artista. Es decir, protección de datos confunde Internet con un motor de búsqueda. ¿No es esto un poco preocupante? Internet es un entorno muy nuevo. Entonces también tenemos que entender que todos tenemos que ir aprendiendo de este entorno. Efectivamente, a veces se tiende a equivocar a Google con Internet. Internet es una plataforma donde muchísimos millones de personas, instituciones y empresas vuelcan contenido, y Google es un buscador que hace accesible esa información. Efectivamente, es importante diferenciar entre quién pone la información y quién hace que esa información se pueda encontrar. Entonces, a la hora de exigir determinadas responsabilidades, es importante conocer quién ha puesto la información en Internet. Incidiendo también en últimas sentencias que ha habido, concretando a webs de enlaces, que Google como motor de búsqueda es en definitiva también una web de enlaces, ¿cómo valoráis las sentencias que ha habido desde la época de Saremula hasta las más recientes, en las que se habla de que las webs de enlaces no vulneran la propiedad intelectual? ¿Compartéis esa aberración, que además los jueces están sentenciando en ese sentido? Bueno, es que ahí tampoco, o sea, yo sinceramente no entrar a analizar, que esos temas tampoco me los conozco muy en profundidad. Lo que sí que creemos, realmente nuestro posicionamiento con respecto a los derechos es que hay que protegerlos. Y que existan páginas donde se puedan hacer descargas masivas de contenido ilícito, pues de alguna manera, es decir, hay un ecosistema que es el sector de los contenidos que se tiene que mantener y que tenemos que trabajar todos porque se mantenga, ¿sabes? Entonces yo creo que no me gusta mucho bajar al micro, ¿sabes? Lo siento, sino más bien subir al macro, ¿sabes? Y ver un poco qué es lo que se está intentando proteger. Yo creo que en este caso lo que se está intentando proteger es un sector de los contenidos que de alguna manera tiene que desarrollarse dentro de Internet, y yo creo que es por lo que se está trabajando, y eso forma parte probablemente de esas actividades que se están realizando. ¿Tenéis algún tipo de valoración de la Ley de Economía Sostenible, que tiene un apartado de propiedad intelectual, y aunque no es definitivo, pero como he comentado antes, también ha habido varios globos sonda, y había la posibilidad del cierre de páginas web, parecía antes que por un canal administrativo, pero bueno, ahora parece ser que tutelado por un juez. De alguna manera, porque en estricto senso, incluso a lo mejor también Google podría, como web de enlaces que es, también se pueden buscar contenidos que a lo mejor están sujetos a propiedad intelectual a través del buscador, también se podría ver afectada si finalmente en la forma que tiene ahora la LES llegara, se aprobara en el Parlamento. ¿Tenéis alguna valoración al respecto en Google? Sobre la Ley de Economía Sostenible, yo tengo que mencionar primero que es muy positivo que estemos debatiendo sobre este tema, muy positivo. A veces no valoramos lo positivo que es que los debates estén abiertos. Y segundo, es una ley a la que le queda mucho recorrido. O sea, que yo creo que aquí es un tema de equilibrios y que tenemos que esperar a ver cómo va desarrollándose y cómo va evolucionando. Con una de las polémicas que ha habido en torno a la Ley de Economía Sostenible es el intento de asimilación de la Ley de Propiedad Intelectual como un derecho fundamental. ¿Tú compartes esa apreciación, que la propiedad intelectual sería un derecho fundamental? Yo creo que los derechos de propiedad intelectual son los derechos que hay que proteger. ¿vale? Yo entraba a valorar si es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental. A mí me parece que lo que se está intentando es, de alguna manera, proteger los derechos de propiedad intelectual, y yo creo que, sinceramente, lo que nos tenemos que enfocar y lo que nos tenemos que fijar es que la regulación sea equilibrada y sea eficiente, ¿vale? Yo creo que muchas veces entrar en debates sobre fundamentales o no fundamentales, perdemos el objetivo de lo que estamos buscando. Es importante, de verdad, que sea de futuro y que sea equilibrada. Yo creo que nos tenemos que centrar en eso fundamentalmente. ¿Cómo son las tensiones que tenéis en Google con el gobierno? Porque Google recientemente incluyó a España en una lista de países censores de Internet por el cierre de dos blogs anticatalanes. Entonces, y eso se estuvo debatiendo en Estados Unidos. No sé si conocías la noticia. A ver, ese tema, tal y como ha salido también en la noticia, es un tema que ocurrió hace más de 2 años, es un tema absolutamente aislado, es un único tema, y desde luego no consideramos desde Google en absoluto que España sea un país que no respete la libertad de expresión, y en esto sí que quiero ser realmente tajante, porque no lo creemos en absoluto. Y lo que se declaró desde Google en el Congreso ha sido que hace 2 años hubo un caso en el que se bloqueó Blogger específicamente. Bien, pues Bárbara, muchísimas gracias por la entrevista. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y que has tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista. Así que bueno, muchas gracias, esperamos poder entrevistarte en un futuro. Gracias a vosotros. De acuerdo. Hasta luego. Un saludo. Adiós. Me llamo Mustafa. Trabajo 8 horas cada día, 7 días a la semana. Cuando veo la policía, me escondo. Tengo miedo a que me piden los papeles y me lleven a un centro de internamiento para extranjeros. Vendo sedes en la calle. Es lo único que me permite ganar lo justo para comprar comida y pagar una habitación compartida con 5 compañeras más. Ahora me piden prisión por un delito contra la propiedad intelectual. Según el artículo 270 del Código Penal, a Mustafa le podrían imponer una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Esta desproporcionalidad de la pena ha sido denunciada por juristas, fiscales, artistas y muchas organizaciones sociales. Actualmente hay en España 96 manteros cumpliendo condena en cárceles españolas. Este mes de marzo el Congreso va a aprobar la modificación del Código Penal. Ahora es el momento de exigir la despenalización del top man. El sábado, 13 de marzo, ciudadanos de Madrid, Terrassa, Málaga, Barcelona, Pamplona y La Coruña saldrán a la calle con sus mantas para pedir al gobierno la despenalización del top man. El sábado 13 de marzo, trae tu man. Ningún mantero en prisión. Sobrevivir no es un delito. Más información en transfronterizo.net. Bolo, bolo, le. Te esperamos. Pues estamos hablando con Teresa en esta segunda mitad del programa y lo vamos a hacer sobre la acción que está previsto para este sábado, pidiendo la despenalización del top manta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Coméntanos, antes de nada, estábamos escuchando una de las cuñas que había preparadas sobre esta manifestación y que nos hacían llegar algunos compañeros del programa desde Barcelona, y nos gustaría conocer algo más sobre la acción del sábado en primer lugar, y luego conocer algo más acerca de toda esta campaña sobre la despenalización del top manta, ¿no? Entonces yo creo que para centrarnos en primer lugar, la acción del sábado, ¿qué va a ser y cómo la gente puede informarse sobre ella? Muy bien, pues nada, como sabéis y como habéis escuchado, el sábado 13 de marzo a la 1:00 p.m. Se va a llevar a cabo pues una concentración en diferentes ciudades del Estado español. Como habéis escuchado, pues Madrid, Terrassa, Bilbao, Pamplona, Sevilla, pues para pedir al gobierno, a los partidos políticos, que se despenalice el top manta. Va a consistir en una acción pues de establecer una hilera continua de mantas blancas en el que curiosamente pues se van a invertir los papeles, es decir, los blancos, los autóctonos, los que estamos fuera de estas sanciones por cuestión de discriminación, nos vamos a poner detrás de las mantas y los compañeros africanos o saharianos pues se pondrán al otro lado. Todo ello pues con la idea de presionar en estos momentos que nos encontramos en el marco de la reforma del Código Penal, para pedir la despenalización manta. Pero vamos, esto es una acción que es como una especie de culmen a todo un proceso de trabajo que ya dura años. De hecho, empezó en torno al 2007. No sé si, yo creo que es interesante como que volver la vista atrás, hacer memoria y pues decir cómo empezó todo esto, si os parece. Venga, perfecto. Perfecto. Todo este proceso de organización surge en torno a 2007, a finales de 2007, en donde se comienzan unos talleres sobre derechos en el marco de la red de apoyo del ferrocarril clandestino. El ferrocarril es una red de organizaciones sociales de Madrid que apuestan por el apoyo mutuo entre autóctonos y inmigrantes de cara a la vulnerabilidad que brinda la ley de extranjería y la escasez y eliminación de derechos que establece la ley de extranjería para los extranjeros extracomunitarios sin papeles y también con papeles. Esto surgió pues en torno a las necesidades de muchos barrios en donde viven muchos migrantes, en el que tienen pues en ver inmersos en procedimientos penales, en procedimientos administrativos de expulsión y que desconocen los derechos, los pocos derechos que tienen, ¿no? De esos talleres pues surge a principios de 2008, en enero, pues un espacio llamado El Punto Mantero, en el que se crea una historia jurídica específica para manteros, y en el que supone un primer encuentro pues en Madrid en torno a ese tema, en el marco del ferrocarril, y se trata pues de ayudarnos mutuamente en torno a pues la extrema vulnerabilidad que brinda el actual Código Penal. Pues sí. Después ya surge la Asociación de Sin Papeles en Madrid, en junio de 2008, pues sienten como una necesidad de organizarse y constituyen la Asociación de Sin Papeles de Madrid, muy en relación también a la Asociación de Sin Papeles de Tarrasa, Barcelona. Y surge ahí un poco un movimiento conjunto en torno a pedir, a reclamar determinados derechos y a ver la problemática de los manteros en concreto. ¿Comentabas? En junio. Sí, perdona. Comentabas sobre la cronología, por ejemplo, la aparición de otros núcleos como el de Tarrasa. ¿En qué más ciudades, dentro de este dibujo, ¿no?, de cómo surge la iniciativa, hay actividad a favor de los papeles y campañas en marcha contra la penalización del Tom Manta? Exactamente, pues es que en las diferentes ciudades del Estado español se percibe, se siente pues las similares situaciones, ¿eh?, ¿no?, de aquello de los manteros que vienen aquí en patera o de otra manera, y para pues ganarse la vida al no poder acceder a otro trabajo, pues se dedican al Tom Manta, ¿no? Estas personas, los manteros, normalmente sus países de origen no son manteros, obviamente. Ellos no conocían lo que es vender un CD, un DVD sobre sus mantas en la calle, sino que se ven abocados un poco a esta situación, ¿no? Y esta realidad se produce en diferentes ciudades de España, ¿no? Pues Coruña, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Sevilla. Entonces surgen organizaciones de apoyo pues para reivindicar sus derechos. Campañas que se ha trabajado de forma conjunta pues son las campañas de indultos, que empezó en Madrid, pero se reprodujo en diferentes ciudades, y que ante la situación que deja el Código Penal a los manteros, antes se ha dicho, ¿no?, el actual Código Penal establece que por vender un CD en la calle, el Código Penal contempla sanciones de cárcel de 6 meses a 2 años, más multa de 12 a 24 meses, que puede suponer una cuantía de 720 a 4.300 euros, así como una administración que pueda alcanzar los 2.000 euros, que eso sería pues para las entidades de gestión. Entonces, estas fuerzas, estos movimientos de autóctonos inmigrantes agrupan diferentes campañas, pues la campaña de indultos, al ver que muchos manteros pues tienen sentencias firmes, condenatorias, que la única posibilidad es solicitar el indulto, teniendo en cuenta que el indulto pues es una medida de gracia que no elimina los antecedentes penales, que es una de las cuestiones también que tiene que derivan de la problemática del Código Penal, ya que impiden acceder a los papeles, ¿no? Respecto a campañas que te refieres, aparte de la de indultos, también se inició pues en febrero de 2009 con la segunda manifestación que se celebró en Madrid, pues la campaña por la despreciación del Tom Manta, ¿no? Esta campaña pues se está llevando a cabo en las ciudades que te he comentado antes, y pues llevamos recogidas también aproximadamente en torno a 20.000 firmas. Y todo ello, toda esta campaña se basa no solo en razones pues de que queremos una sociedad más igualitaria, ¿vale? El derecho a emigrar, el derecho a ganarse la vida, el derecho a mantenerse por sus propias manos, sino argumentos jurídicos, ¿no? Argumentos jurídicos que han avalado pues audiencias provinciales de Barcelona o Vizcaya, que dictan sentencias absolutorias, ya que entienden que el Código Penal no está hecho para este tipo de infracciones. Es decir, hay principios derivados de la Constitución española que establecen que el derecho penal únicamente va a regular sanciones que atentan ante los bienes materiales. Entonces, entienden que estas conductas de los manteles, el de vender un cerdo y su BD en la calle, que por otra parte reporta escasos beneficios en torno a 20 euros al día, es decir, pues una cantidad irrisoria, pues no tienen que estar regulados en el Código Penal con penas de cárcel, multa e indemnización, sino que tienen que ser regulados por otros derechos, como actualmente sucede, ¿no? El derecho administrativo y el derecho civil regula ese tipo de conductas, ¿no? Teniendo en cuenta también que la realidad es que la realidad de la aplicación del Código Penal supone que en el año 2009 han estado presos por Tom Manta 590 personas. Y comentabas tú que, bueno, uno de los motores de esta campaña son las distintas iniciativas que hay para pedir el indulto de manteros que han sido condenados por una actividad que se considera actualmente delictiva, como defines. Y bueno, me gustaría saber cuántos indultos han prosperado, porque yo recuerdo haber leído recientemente en prensa que al menos ha habido uno que ya ha llegado a buen puerto. Exactamente. Hasta ahora se han presentado en torno a 60 indultos. Bueno, esto se ha hecho de forma coordinada con la plataforma de juristas, ya que pues no solo movimientos sociales se han unido, han generado fuerzas para pelear en ese sentido, sino que también hay plataformas de artistas y plataformas de juristas que apuestan por la despenalización. Y los 60 indultos que te comentaba que se han presentado, pues se ha ido trabajando en torno a también a la coordinación con la plataforma de juristas, en la que se integran pues fiscales, magistrados, etcétera. De estos 60, que nosotros tenemos constancia, se han concedido en torno a 6 o 7, entre ellos el de Mor Ndiaye, que fue pues el primero de los cuatro que inauguró pues campaña de indultos que la presentamos, como he comentado antes, en octubre de 2008. Así que es una buena noticia, pero ya te digo que el indulto, pese a que sea concedido y es una buena noticia, no eliminan los antecedentes penales. Y lo importante, la importancia hay que trasladarla a la regulación del Código Penal, es decir, a ir a la raíz de la norma que condena pues actividades de mera supervivencia a condenas de multa y de multa, cárcel e indemnización, que entendemos que son absolutamente desproporcionadas. Hoy justo leíamos una noticia que hablaba de unos principios de acuerdo entre PP, CiU y PSOE. Disculpa. Se ahoga. Sí. Que bueno, intentan hacer distinciones entre delito y falta en el caso de los manteros, pero en ningún caso viene a solucionar esta especie de legislación especial que han aplicado a los delitos de venta de copias de CD, DVD, y que bueno, que está plenamente relacionada pues con la excepcionalidad que atraviesa todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual en estos tiempos que corren. ¿Nos puedes contar algo más de las noticias que tenéis sobre esta iniciativa y qué puede suponer o qué cambios introduce en la vida de un mantero? Bien, pues el Consejo de Ministros presentó en torno a noviembre del año pasado un proyecto de reforma del Código Penal, en el que pues se introducen diferentes medidas para reformar el Código Penal, ¿no? Y de hecho estamos ahora pues inmersos, están los partidos políticos en estas negociaciones, ¿no? En concreto con el tema de los manteros, inicialmente pues se apostó por incluir un tipo atenuado, mantener el tipo básico, que no diferencia entre los grandes defraudadores y la venta callejera del Tom Manta, mantuvo esto y añadió un tipo atenuado en el que se establecía que pues distribución menor, siempre y cuando se atendieran a conceptos jurídicos indeterminados, pudiera sancionarlo con multa o trabajo en beneficio de la comunidad. Esta redacción es absolutamente ambigua porque ya os comento que está vinculado jurídico a pues conceptos jurídicos indeterminados como escasa cuantía o características de la persona, que en derecho eso implica pues una gran discrecionalidad, ¿no? Y en todo caso pues nos deja la discrecionalidad del juez de cada comunidad autónoma o ciudad, ¿no? Esta ha sido la primera propuesta. En estos días, justamente, pues se ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista ha introducido una nueva enmienda en la que, como tú dices, distingue entre delito y falta. Es decir, considerará delito aquellos supuestos de, pues de venta de CDs y DVDs y de productos de marca falsos en la calle cuando supere los 400 euros de perjuicio económico. Bien, 400 euros de perjuicio económico. Perjuicio económico se entiende al daño pues a las entidades que protegen estos derechos, ¿no? Sí. En el caso de los DVDs y de los CDs, por ejemplo, lo tasan en valor del mercado del CD, ¿no? Es decir, si sí. un CD que vende un mantero sobre su manta, si se abre un procedimiento penal, lo tasan en 20 euros. 20 euros, sea de una discográfica o de otra. Bien, eso se considera delito siempre que supere los 400 euros. Y se considera falta en el caso de que pues el daño causado sea inferior a 400 euros. Esto, en la realidad, no va a suponer ningún cambio en la vida de los manteros, pese a que el gobierno diga a bombo y platillo que lo que quieren es excluir la cárcel para los manteros, ya que si tenemos en cuenta todos los CDs que normalmente lleva un mantero, que no provoca ningún tipo de alarma social, sino que lo vemos de forma común, que la gente lo compra, etcétera, vemos que siempre va a superar esos 400 euros. Por lo tanto, esta modificación de distinción entre delito y falta con la frontera de 400 euros no va a suponer ningún cambio. No van a alterar en absoluto pues las sanciones penales de cárcel sobre los manteros, que va a ser una pura ficción. En cierto modo, lo que hace es un paralelismo, ¿no?, con las diferencias entre el robo y hurto que existen también en la legislación habitual, pero sin incluir ningún tipo de reforma real sobre la excepcionalidad, ¿no?, que supone el hecho de la propiedad intelectual dentro de la acción, ¿no?, de venta. Exactamente, o sea, no, según la propuesta, nosotros esperamos también que reculen, que escuchen un poco a la ciudadanía, a los movimientos sociales, a las plataformas de juristas, de artistas, que decimos no en nuestro nombre, y que reformen realmente el Código Penal, y que nosotros apostamos desde todas las organizaciones sociales de ámbito estatal, pues que se despenalice el Tom Manta. Nosotros hemos presentado, pues a nivel, hemos elaborado de parte de muchas organizaciones sociales a nivel estatal una enmienda que hemos presentado, que se ha presentado pues ante el Congreso, y que establece que pues la venta que supere los 400 euros pueda considerarse delito, pero cuando sea inferior a los 400 euros se excluya del Código Penal, teniendo en cuenta un matiz que es verdaderamente fundamental, que los 400 euros no se tasen como perjuicio a las entidades de gestión, es decir, a los 20 euros mal tasados, en mi opinión, por cada CD, sino que los 400 euros se computen como beneficio obtenido, es decir, que cuando detengan o cuando un mantero venda en la calle y sea detenido, bien, los 400 euros se computen con el beneficio que realmente ha obtenido a cambio de esos CDs, que como sabemos, pues es mucho menor, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que la actividad de los manteros se puede regular en otros derechos, derecho administrativo, derecho civil, que en ningún caso queda absolutamente desregularizado, bien, sino que el Código Penal no es el orden judicial apropiado, bien, según principios rectores del derecho penal, sino que se regule por otros derechos, ya que la conducta es absolutamente insignificante y que en ningún caso, entendemos, daña de forma gravosa a las entidades de gestión. Es decir, Teresa, una persona que compra un CD en La Manta o un bolso Gucci en La Manta no es el vendedor que va a comprar a la FNAC o va a comprar a la tienda Gucci, sino que estamos hablando de diferentes clientes y que por ello no causa un daño importante. Teresa, estamos fatal de tiempo. ¿Hay alguna cita que puedas dar para la gente de Madrid, para este sábado, alguna cita pública o no? Pues sí, referirnos a la acción del sábado, ¿sí? No va a ser la última, vamos a seguir pues peleando pues para pedir la despedición de Tom Manta con otras actividades, mesas redondas, también la Asociación de Sin Papeles va a estar ensayando un teatro pues que se estrenará en una sala de teatro de Madrid y que nada, invitaros a todas las personas que estén un poco conmovidas, interesadas en sobre este tema, sobre la situación de los manteros, invitarles el sábado 13, pues pasado mañana, a que se pasen por Callao en torno a la una para gritar, pelear y que se estrenáis el Tom Manta. Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias. De todas formas, esperamos contar con vosotros y vosotras en un futuro para que nos vayáis comentando más actividades, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Gracias, un saludo. Hasta luego. Bueno, Nacho, ¿tú compras en el Tom Manta? Pues la verdad, no he comprado en el Tom Manta. ¿Utilizas Google? Sí, utilizo Google. ¿Utilizas las webs de descargas? Utilizo las webs de descargas, sí. Yo no utilizo HTML5, te lo reconozco. Yo tampoco todavía. Muy bien, entonces, para que la gente te haga de beta tester, ¿no? Que empiezan a probar, a ver si funcionan las aplicaciones y animaciones en HTML5 y luego que te lo comuniquen. Claro, poco a poco, cuando esté un poquito mejor y más estable el funcionamiento de reproductores de vídeos y similares, ya haremos ahí pruebas pertinentes. Bueno, esto que suena de fondo es Redemption Song, una canción de Bob Marley, que es una versión preciosa de Joe Strummer. Fue destrozada miserablemente por Amparanoia, ahora conocida como Amparo. Yo siempre la cruzo por la calle, no sé qué puede pasar, pero bueno. Haría comerse un Tom Manta entero. Y bueno, esto ha sido el Comunes de hoy, en el 100.4 de FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs. Freedom, these songs of freedom.